Invitamos a toda la población de Montero para la gran entrada folclórica que será este sábado 22 de febrero a partir de las 5:30 de la tarde. Comenzaremos en la cancha del Colegio La Esperanza, seguimos por la calle que va al Coliseo Plurinacional, continuamos por la avenida Betania y concluimos en la avenida Circunvalación que está en el mercado. ¿Cuántas fraternidades van a participar? Más de 30 fraternidades. Popular. Me equivoqué, es en la esquina del mercado popular. Bien. Primera vez que se va a realizar esta entrada folclórica. ¿La finalidad de esto? Unir más distritos, distrito 5, distrito 2, distrito 3, para unificar, ¿no? Como dicen que Montero es el crisol de la bolivianidad. Tenemos, como decimos, oriente y occidente, todos unidos en un solo corazón.